saber ni un poquito de ti. Sí, culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión no vi que escondía tu piel el amargo despiel. De ti. Zapatillas rojas, no quiero que faltes a nuestra cita, no.